Viví una Navidad con propósito. Si sos empresa y querés hacer un regalo con impacto social positivo, comprá las cajas de Navidad de los bancos de alimentos. Con cada caja generás 50 platos de comida. Entrá a www.navidadconpropósito.org.ar. Conocé las opciones y ayúdanos a seguir transformando vidas. Newsweek Argentina, la revista del Grupo Alfa Media que analiza la realidad nacional con una mirada global. Actualidad, análisis, entrevistas, la opinión de columnistas de primera línea y el sello de calidad periodística de Newsweek Internacional. Newsweek Argentina, disponible en la plataforma pressreader.com. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita, para que cuando quieras vayas y le pidas guita al fondo de la media. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi, la combinación perfecta para ahorrar más. Ahora nuestros beneficios con medios de pago acumulan con todos los precios y promociones. Para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha precios mayoristas sin mínimo de compra y más descuento llevando 3 o más unidades. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Glaciar es el agua baja en sodio, que además es rica. Motivos más que suficientes para brindar con Glaciar todos los días y que cada vez que digas salud, salud, sea mucho más que una expresión de deseo. Glaciar es el agua baja en sodio, que además es rica. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. Cristina Sin Vueltas, actualidad clara, precisa. Conduce Cristina Pérez. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. Hora 13, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 26 grados 7 décimas, humedad 48%. Avanza el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero sin fecha cierta para su firma. Informa Miguel Nikolic. Móvil. Mientras los equipos técnicos de ambos países trabajan en el armado del convenio y dada su complejidad, aún no se puede fijar una fecha para la suscripción del acuerdo. Fuentes de la Casa Rosada así lo señalaron, pese a que se especuló que podría concretarse cuando Milei se encuentre con Trump por el sorteo del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre. Casa de Gobierno, Miguel Nikolic, Radio Rivadavia. En la Comisión de Comercio, el diputado Hugo Yasky señaló que sigue sin conocerse la letra chica del acuerdo comercial con Estados Unidos. Amplía Mauro Rosales. Móvil. El legislador nacional de Unión por la Patria afirmó que todavía no se conocen los detalles del acuerdo que nuestro país firmó con los Estados Unidos y remarcó que es necesario que se conozcan los puntos más relevantes y la letra chica, y también cómo serán los beneficios para los diversos sectores de nuestro país. Vamos a sostener como bloque nuestra crítica a un acuerdo que es secreto, además fue impuesto por los Estados Unidos en toda su contenido y que todavía el Congreso de la Nación lo ignora en absoluto. No se conoce la letra chica, lo que hemos visto apenas son las manifestaciones concretas del acuerdo en cuanto a los hechos que generó el Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica. Evidentemente no se puede a ciegas asumir algo que espero conozca el presidente de la Nación, porque da la sensación que ni el propio presidente de la Nación Argentina conoce a fondo la letra chica. Desde el anexo de la Cámara de Diputados, Mauro Rosales, Radio Rivadavia. El dólar oficial cotiza 1.420 pesos para la compra y 1.470 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue se vende a 1.455 pesos en la City porteña y a riesgo país ubican los 651 puntos básicos. Incendio y explosiones en South Hall, Londres. Trabajan más de 150 bomberos y 25 dotaciones en un almacén en el oeste del país. Las autoridades evacuaron escuelas y cortaron las calles. Hasta el momento se desconoce si hay heridos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 7 décimas, humedad 48%.